pero casi. Vamos a bajarla tal solo como Lassie. Tú lo quieres todo, pero tranqui. Yeah, que no te bajan del ranking. Suavecito para abajo, yeah. Suavecito para arriba. Yo me la busqué, todo viene con trabajo. Y no cojan atajo, que entre más difícil más sabe la cima. Y nos vamos pa' encima. Tenemos la clopper esperando en la esquina. Arriba del sillón o en la mesa de la cocina. Me viene de frente pa' que le dé vitamina, yeah. Venga tía, que me tienes loca. Se comparan pero casi. Vamos a bajarla tal solo como Lassie. Y tú lo quieres todo pero tranqui. Yeah, que no te bajan del ranking. Yeah. Con petaceta en la casa, loca. Oye, Joaco, vamos a darle. Yeah, yeah,